más flaquitos. Algunos tienen ojos muy, muy grandes. Algunos siempre tienen mucha hambre. También tienen bigotes cortos o largos, naricita rosa y cuerpo muy blanco. Oh, oh. Conejito, salta, salta con pies y con manitos. Salta, salta, salta, conejito. Salta, salta, que es súper divertido. Oh, oh, la, la, la, la, la, la. Algunos conejitos comen zanahorias. Algunos comen hierbas, flores y tortas. También son juguetones de muchos colores: gris, negro, naranja y marrones. Algunos son bien altos, otros más bajos. Algunos van despacio y otros van más rápido. También hay bien pesados y más livianos. Algunos jovencitos y otros bien viejitos. Oh, oh. La, la, la, la, la, la. Salta, salta, salta, conejito. Salta, salta con pies y con manitos. Conejito, salta, salta, que es súper divertido. Salta, salta, salta, conejito. Salta, salta, con pies y con manitos. Salta, salta, salta, conejito. Salta, salta, que es súper divertido. Salta, salta.